One. Yo, mira bro, que le follen, yo voy a cantar de lo que me da la gana. Aquí hay droga, puta y marihuana. Tengo un party que me folla tu mai, droga tu hermana. Y si no te gusta, come mierda en palangana. I'm trap, really trap, I don't really give a fuck. Zorra, cállate un ratito que no te quiero escuchar. Si estás en el club, solo pones a votar. No me interesa, yo no te quiero escuchar. Y ahora cállate, mami, calla. No me interesa, no me hables, que me raya. Tú cállate, mami, calla. Y si no lo mueves, pues trae otra que lo haga. Ah, tú muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Yo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Cállate, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Yo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Ya estoy cansado de tanta tontería. Tú hablas mucho, pero no hables a la mía. Y estoy cansado de que hable porquería, baby. O lo mueves o te pira, mami, quiero que te calles. Y lo muevas bien duro, no vas a sacar dinero, no vas a sacar ni un duro. Si acaso, mamá, lo hasta que salga el jugo. Y una vez que lo haga, que te den por culo. Ella quiere chapear, coger y duplicar. De mí no va a sacar nada, solo me la va a follar. Y luego más na. Baby, vete pa' atrás, de ti no quiero saber nada. I wanna get money and fuck a new bitch. Ella quiere follar porque sabe que soy rich. Su novio es un sapo, that boy some snitch. Él no lo hace como yo, lo hago así, ah. Y muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Yo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Cállate, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Yo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo